ahora en Radio Nauta. Prohibido cumbia. Un culto a la antigüedad. ¡Aguante los pibes! Ecos de la expropiación de yacimientos petrolíferos fiscales, los medios tratan de instalar ahora las disputas por espacios políticos de poder para un hipotético escenario en el lejano 2015. Y aquí estamos preguntándonos si el papel de los medios de comunicación es solamente ser sumisos a las líneas que les marcan sus dueños en el caso de los multimedios, o sus patrones en el caso de la prensa oficialista. Si solamente sirve el discurso gatopardista o el camaleónico, si los temas que se tratan solamente tienen que ver con las confrontaciones de los pro o contra de los espacios políticos de poder. Si solamente hay que definir quién está a favor de uno o de otro sin ningún tipo de opinión o pensamiento crítico. Hay muchísimos más temas que las peleas de fulanito contra menganito, que con estas líderes de comadre no se tratan como deberían. Por ejemplo, el alza de precios de los alimentos, los bajos salarios, la precarización del trabajo, el Estado como su mayor impulsor, la regresividad impositiva y la manera de superarla, la reforma fiscal, la supresión del IVA y el gravamen a la renta financiera, el debate sobre la sustentabilidad de los proyectos de minería a cielo abierto y a quién favorece que no se implemente la ley de glaciares. La forma de que en la expropiación de YPF no se repitan mecanismos anteriores, cuando era nacional y bancaba los déficits de todas las empresas nacionales burocratizadas y mal administradas. Las políticas de educación de la niñez y la adolescencia, que completen el camino insuficiente de las asignaciones familiares por hijo, dando protección y contención, pero también en enseñanza y capacitación a los jóvenes que se enfrentan con escasas herramientas al mercado laboral. Educación sexual para que no sigan aumentando los índices de embarazo en adolescentes. Políticas de seguridad que no repriman ni estigmaticen a las víctimas de un sistema que solo conoce de carencias y de desconfianza por las injusticias y arbitrariedades padecidas. En fin, creo que la temática no se agota ahí, pero seguramente los medios alternativos tenemos que adoptar otras formas de instalar los temas, esos como prioridad. Si no, nos seguirán llamando autistas o alguna otra cosa similar. Hola, hoy comenzamos con Serú Girán y No llores por mí, Argentina. Como Humphrey Bogart, entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión el arte de los ilusionistas. We'll be right back. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto es el 512-1690 y la página en la web radionautafm.wordpress.com. Este programa se lo vamos a dedicar a los integrantes de la comunidad latinoamericana platense que están organizando una construcción de la lucha popular. Aunque Aníbal diga que es obsceno hablar de candidaturas, y efectivamente así debería ser, ¿cómo se podría analizar entonces la embestida del gobierno contra cualquier acción de Mauricio Macri o la reacción ante las declaraciones de Daniel Scioli como aspirante a la presidencia en un futuro? Tendríamos que pensar que son una misa en escena o un acuerdo tácito entre las partes para disimular los problemas de fondo a la hora de plantear la falta de mantenimiento o lo mal que se viajen los trenes y los subtes, por ejemplo, o los negociados con los residuos de la basura o los peajes, en el caso gobierno versus Macri. Y en el caso de la provincia, podría tratarse entonces de un simulacro de guerra incruenta entre el gobernador y el gobierno nacional para que nadie hable de los recortes a la provincia de Buenos Aires en la coparticipación federal y la asfixia económica que eso provoca y que va sumando déficit de arrastre a través de 4 gestiones últimas que han conseguido que ya se esté pensando hasta en la imposibilidad de pagar los sueldos a los trabajadores de las dependencias ministeriales. Scioli debe agradecerle de alma, además, a los sindicalistas de la CTA cercanos al kirchnerismo por estar sentados en las primeras filas de los actos oficialistas y haberle concedido, sobre todo Cetera, un regalo invalorable, echar a dormir los reclamos salariales. Si no es por candidaturas, la pelea entonces, ¿para qué es? ¿Para que la compramos nosotros? ¿La gilada? Escuchamos Summertime Blues por el grupo inglés The Who. We're for summertime. Argentino, es muy fino el límite entre la realidad y la ficción. Al escritor argentino Jorge Luis Borges se le atribuye haber dicho que era una gran puta y una gran política, un genio del mal, la emperatriz de los ignorantes, que la amaban porque era como el populacho, cínica, no tenía ética alguna, que estaba dispuesta a quedarse con todo el poder sin dejar nada a nadie, ni siquiera al marido. ¿Lo dijo? Poco importa. Como así también que Eva María Ibarguren haya nacido en un pueblo, Los Toldos, cercano a Junín, un 26 de abril, o fue el 4 o el 7 de mayo. Y que sus padres Juan Duarte y Juan Ibarguren hayan tenido otros 3 hijos antes que ella, y que fuesen hijos ilegítimos. Eva llega a Buenos Aires en 1935, con el cantante de tangos Agustín Magaldi, o por una audición en una radio de la capital que fue exitosa. Trabaja como actriz de reparto en distintas compañías teatrales, tiene un papel sin importancia en la película Segundos Afuera, empieza a hacerse conocida después de participar en obras radiofónicas, sobre todo la comedia Oro Blanco en Radio Belgrano. Trabaja en otras películas o poniendo la voz en comerciales. En 1943 firmaría su primer contrato importante con Radio Belgrano. ¿Se conoce en ese año con Perón o fue al año siguiente en el Luna Park en un acto de beneficencia por la provincia de San Juan devastada por un terremoto? El coronel ya había cobrado notoriedad como uno de los protagonistas del golpe militar al presidente Ramón J. Castillo, golpe liderado por la logia nacionalista conocida como GOU. En 1944, Eva consigue un papel en la película La cabalgata del cielo junto a Libertad Lamarque, la gran diva de ese tiempo, y al actor Hugo del Carril. Allí aparece ya con los cabellos teñidos a rubio. El director era Mario Sofici, con quien en 1945 vuelve a firmar otra película, La Pródiga, película que no se estrenaría porque después del rodaje ya era la señora de Juan Domingo Perón. Todos los acontecimientos políticos de relevancia en 1945, que van desde la renuncia de Perón a sus cargos en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la República, y su arresto y confinamiento en la isla Martín García, y que culminan con el pueblo en la calle el 17 de octubre, forman parte de la historia profunda de la Argentina. ¿Cuál fue el rol de Eva? ¿El de compañera angustiada o el de impulsora de la sublevación popular? El 22 de octubre de 1945, Perón y Evita se casan en Junín por lo civil y en diciembre en una ceremonia religiosa en La Plata. Ahí aparece María Eva Duarte, en la campaña electoral que llevaría al coronel a la presidencia en 1946, en sus funciones sin cargo oficial en la Secretaría de Trabajo o luego en la Fundación Benéfica que llevaba su nombre. En 1947 hace una gira por Europa representando al gobierno argentino en Madrid. En Madrid se entrevista con el dictador Francisco Franco, luego con los jefes de gobierno italiano y francés. Tiene una audiencia con el Papa Pío XII. Va a Suiza, Portugal, al Principado de Mónaco, antes de volver a la Argentina. La labor social de la Fundación va consolidando su popularidad y su importancia política. Si bien las apariciones de la pareja siguen siendo multitudinarias, es el protagonismo de Eva con los estratos más bajos de la sociedad lo que crece. Eva de América, dama de la esperanza, abanderada de los humildes, son parte de los títulos honoríficos que se le endilgan. Su influencia como intermediaria en los conflictos sindicales se conjugan con el poder y la propaganda del gobierno peronista que ya tenía el control de los medios de comunicación. El 22 de agosto de 1951, en una multitudinaria manifestación promovida por la Central Sindical, piden a Perón la doble candidatura en un segundo mandato del coronel. La fórmula tendría que ser, pues, Perón-Evita, a la que la citada anuncia pocos días después su decisión irrevocable de renunciar a esos honores. Las causas de esta deserción también son parte de las especulaciones sobre el mito. Posiblemente la mujer que originó las reacciones más ambiguas en la historia política de la Argentina ya adolecía de la enfermedad que deterioró rápidamente su salud y que culminó con su muerte el 26 de junio de 1952, en lo que fue la ceremonia funeraria más imponente que se conoció en este país. Por supuesto, ahí empezó otra historia, tan o más mitológica que la que Evita tuvo en vida. El itinerario de su cadáver embalsamado y sus avatares que Tomás Eloy Martínez ficciona estupendamente en Santa Evita. Pero esa es otra historia. La que nosotros quisimos contar la hicimos despojada de subjetividades o análisis críticos, simplemente porque vox populi es vox dei y eso se respeta. Vamos a escuchar a Hugo del Carril y no vamos a poner la marchita. Vamos a escuchar el tango Mano a Mano. Rechiflame en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, son una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanque cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda la bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los jugas a la marchanda, como juega el gato manda con el mísero ratón. Thank you. el mate lleno de infelices ilusiones. Se engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha enterado muy adentro en el joven corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que haces, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de los años que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacal que te acamanda tenga peso duradero, que te abracen las paradas con compadres milongueros, y que digan los muchachos, no es una buena mujer. Y mañana cuando seas desolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Seamos realistas, pidamos lo imposible, fue una de las consignas que con el tiempo se hicieron más recordadas del llamado Mayo francés. Fue el año 1968, año en el que en distintos lugares del mundo resultaron escenario de revueltas y sucesos históricos, teniendo como telón de fondo diversas luchas por los derechos civiles, contra los despotismos imperiales y la guerra de Vietnam. Teniendo como eje distintos reclamos hacia autoritarismos rígidos de las instituciones burocráticas y la moral de una cultura que se volvía cada vez más conservadora, son los sectores estudiantiles, apoyados por la intelectualidad de izquierda, los que motorizan la revuelta, que con el correr de los días se hace fuerte en las barricadas, en las calles del barrio latino, en las universidades, sobre todo en la de la Sorbona y Nanterre, lo que da lugar a una alianza lamentablemente corta con los trabajadores, que logra una sorpresiva huelga general y una masiva manifestación el 13 de mayo. El 24 de mayo París estaba paralizada por 11 días de paro y la movida estudiantil ocupando varias zonas de la ciudad, incendiando incluso simbólicamente la bolsa de comercio. Sin embargo, esta serie de manifestaciones y toda la efervescencia revolucionaria en la que coincidían marcos teóricos amplios, desde el anarquismo hasta el maoísmo, el trotskismo o los discursos situacionistas, no puso en jaque al poder instalado. El gobierno rápidamente logra un acuerdo con los sindicatos y los trabajadores salen del escenario conflictivo. Poco tiempo después, la derecha, representada por el general Charles de Gaulle, logra una contundente victoria electoral con un fuerte discurso apelando al orden. Sin embargo, el general se iría al gobierno en el año 69, dejando detrás de él los restos de la vieja cultura conservadora. Una nueva forma de encarar las relaciones sociales se pone en marcha desde ese entonces. Los logros en cuanto a derechos y libertades marcaron la hegemonía del paradigma liberal, dejando quizás el Mayo francés como herencia, la certeza, como dijo Jean-Paul Sartre, de que no es el saber quien reformará el saber, sino la acción. Una canción de Gilbert Bécaud, con una dulzona Natali. La place rouge était vide. Devant moi marchait Natali. Il avait un joli nom, mon guide, Natali. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Natali. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Natali. Natali. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Natali traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Natali. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Natali. Natali. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Chen Wangcheng es un activista ciego, crítico al gobierno chino, que escapó del arresto domiciliario al que estaba condenado en el pueblo de la provincia de Shandong. Ahí estaba vigilado por un sistema de cámaras y un número importante de guardianes. En su huida, Chen se refugió en la embajada de Estados Unidos en Pekín, hecho que originó un conflicto diplomático, cuya negociación culminó con la aceptación por parte de China de que el prófugo viaje con su familia a New York. Chen está internado en el hospital de Pekín con una lesión ósea en el pie derecho, ocasionada en la fuga. Ciego desde niño, el activista logró referencia popular al ofrecer asesoramiento legal gratuito para que la gente demandase a los funcionarios locales que cometiesen atropellos e injusticias. Hace 7 años denunció la implementación de un programa de planificación familiar que forzaba esterilizaciones y abortos para cumplir con la política del hijo único. Al año siguiente fue encarcelado con la acusación de obstaculizar el tránsito. Al salir de la prisión en 2010, se lo pone bajo arresto domiciliario sin una orden legal. Durante el tiempo que estuvo preso en su casa, él y su familia fueron objeto de golpizas. Igual suerte corrían los que intentaban visitarlos. Aparentemente, el día de su huida, Chen escala el muro que rodea su casa y escapa hacia el campo. Otra activista lo rescata y lo conduce en auto hasta Pekín, en donde se asila en la embajada yanqui. Ellos sostienen que el escape no fue planeado, que Chen aprovechó una oportunidad circunstancial. Mientras tanto, se hacen los preparativos para los congresos del Partido Comunista Chino, en los que el gobierno prepara el relevamiento de sus líderes, quizás por una nueva generación de cuadros políticos que parece estar encabezada por el vicepresidente Xi Jinping. El cónclave será clave para definir si habrá cambios sustanciales en la línea económica o si solamente se abordarán reformas coyunturales. En marzo, una crisis política desembocó en la expulsión del Politburó, que es el comité político que está conformado por 25 miembros, de Bo Xilai, exsecretario del Partido Comunista en la provincia de Chongqing, que había impulsado en ese territorio un proyecto económico más ortodoxo. Bo fue acusado de corrupción y espionaje y su esposa arrestada por el supuesto homicidio de un ciudadano inglés al solicitarle este aparentemente una suma para ayudarle a evadir divisas de China. Los líderes chinos son coincidentes en cuanto a la necesidad de reformas políticas para profundizar los logros económicos que la han convertido en la segunda potencia en el mundo. El problema mayor será hacerlo sin despertar la conflictividad de una sociedad ya bastante asfixiada por la celeridad de los cambios producidos y sus consecuencias indeseadas, sobre todo en un campesinado cada vez más empobrecido. Vamos a escuchar al grupo Genesis, Home by the Sea. Right. Picking up the pieces, throwing them away. Normal y corriente. Sí, soy un ciudadano normal y corriente. ¿Te parece bien la manifestación que se organiza? Claro que me parece bien, porque esto, cada vez están quitando más derechos a los trabajadores, cada vez está peor la cosa y esto hay que cambiar el sistema porque se ha visto que no funciona. Vale, ¿qué partes, qué puntos son los más importantes en el cambio del sistema? Porque a la gente, cambio de sistema... El bipartidismo no puede seguir como está, porque el PSOE y el PP se quedan en el poder, se van turnando en el poder. Y los demás partidos no tienen ni voz ni voto, ni los ciudadanos, que somos los que... Esto es la democracia real, esto es la gente que está protestando y luchando por sus derechos, que es lo que nos están quitando todo, y ahora lo queremos todo. El llamado Movimiento 15M volvió a manifestarse en las calles. Madrid, Barcelona... También en otras ciudades como París, Bruselas, Londres y Frankfurt hubo manifestaciones. En España, y particularmente en Madrid, la Puerta del Sol volvió a desbordar de indignados, pero la convocatoria mostró un decaimiento en su masividad en el resto de Europa, sobre todo en Portugal y Grecia, dos de los países desbordados por la crisis de desempleo y los ajustes económicos que afectan los bolsillos mayoritarios. El eje del reclamo siguió centrado en señalar las debilidades de los gobernantes y de la clase política en general y su docilidad y domesticación ante la voracidad del capitalismo financiero. ¿Y a esos mercados quién los ha votado? Fue una de las consignas callejeras. En Barcelona hubo cerca de 50.000 manifestantes. La marcha arrancó en la Plaza de Cataluña bajo el lema «El pueblo somos la solución» e incluyó personas de distintas edades que 3 horas más tarde volvieron al lugar de partida para celebrar una asamblea masiva en el lugar de donde fueron desalojados el 30 de junio del 2011. El Ayuntamiento de Barcelona decidió dejarlos acampar en el lugar, poniendo como límite el día martes 15. En la Puerta del Sol, en Madrid, sin embargo, hubo pequeños incidentes y los manifestantes no fueron dejados acampar. Nuevas propuestas y alianzas estratégicas parecen ser los nuevos objetivos del movimiento. con su apoyo. Por ejemplo, la plataforma de afectados por hipotecas ha logrado dar marcha atrás a 180 desahucios y su trabajo territorial ha convocado a cooperativas y pequeñas redes de economía informal. Quizás este sea el comienzo de un proceso que vaya construyendo nuevas opciones políticas que superen la decadente sumisión de las clases políticas actuales y ofrezcan las alternativas que no pudieron surgir con el movimiento de indignados en los países de la primavera árabe. Vamos a escuchar La Flaca por el grupo español Jarabe de Palo. Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. La noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella. Solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, ¿Leíste el muro? ¿Leíste el muro? Por Facebook, Radionauta. Seguimos con Prohibido Cumbia. Estamos en el dial de Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono el 512-1690 y en la web nuestra página radionautafm.wordpress.com. Vamos a hacer una invitación. La fiesta Garabata, el sábado 19 de mayo a las 23:30 en el Centro Social Olga Vázquez 60-1011. Las bandas invitadas son Viad Pandora y La Chicharata, que es una banda de cumbia. Hay chupito de tequila en la puerta y los compañeros dicen que terminamos bailando un poco de murga. Lo organiza el colectivo Garabatos, dentro de la compa. Estamos todos invitados entonces, el sábado 19 de mayo a las 23:30 a la fiesta Garabata. Usted sabe, me quedan algunos meses de vida. Los elegidos de los dioses seguimos estando a la izquierda del corazón, debidamente condenados como herejes. A los 18 años va a Chile con la intención de estudiar abogacía. Roque Dalton había nacido un mes de mayo en El Salvador, un 14 de mayo, un mes en el que su país había padecido una cruenta represión que terminó con miles de militantes fusilados. En Chile tiene un encuentro con el muralista y militante mexicano Diego Rivera, que Dalton dice que lo marcará para siempre. En 1957, viaja a la Unión Soviética para un encuentro de juventudes. Ahí conoce y se relaciona con Carlos Fonseca Amador, uno de los que sería uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un año antes, Dalton había participado en la fundación del Círculo Literario Universitario, junto a los escritores Manlio Arqueta, Roberto Armijo, José Roberto Sea, Álvaro Menéndez Leal y Tirso Canales, la llamada Generación Comprometida, que cuestionaba críticamente el proyecto político salvadoreño desde su misma declaración de independencia en 1821. Dalton es encarcelado varias veces y se tiene que exiliar. Cuando logra fugarse de la cárcel de Cojutepeque en 1961, va a México, en donde vive por un tiempo. Luego pasa a Checoslovaquia y a Cuba. Su poesía, al principio existencialista, se convierte en un canto de compromiso militante y a la vez en una crítica hacia la intelectualidad que elegía estar al margen de los acontecimientos políticos y sociales de ese tiempo. ¿Para qué debe servir la poesía revolucionaria? ¿Para ser poetas o para hacer la revolución? Roque se alinea en el combate directo contra las fuerzas que desangraban El Salvador y elige la vía de la lucha armada. Roque Dalton fue asesinado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, la guerrilla en la cual participaba en esos momentos. Fusilado junto al obrero Armando Arteaga, bajo la ridícula y falsa acusación de ser agente infiltrado de la CIA norteamericana y de la inteligencia cubana. Sus verdugos fueron Germán Cienfuegos, Jorge Meléndez, Alberto Sandoval, Vladimir Rogel, Alejandro Rivas Mira y Joaquín Villalobos. No es claro quién disparó el tiro letal. Tampoco se sabe exactamente si fue ejecutado en el barrio Santana, en la periferia de la ciudad de El Salvador, o en el llamado El Playón, cerca del volcán Quetzaltepec. Las acusaciones por las que fue asesinado fueron desmentidas después. Uno de sus verdugos, Rivas Mira, huiría luego después de robarse el dinero de la organización. El otro, Joaquín Villalobos, fue uno de los que pactó con la derecha salvadoreña el cese del fuego y los acuerdos de paz en 1992. Formaba parte entonces de la comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hoy día, después de graduarse en Oxford, es un funcionario que asesora gobiernos como los de México y Colombia para que repriman los conflictos. Antes fue en Chiapas, hoy a las FARC. La obra de Roque Dalton es actualmente editada y difundida, y su memoria ha sido reivindicada, porque, como decía, los muertos están cada vez más indóciles. Un homenaje para el descanso del guerrero. Vamos a escuchar el poema de amor de Roque Dalton. Canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. De Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananas. Eternos indocumentados, los hacenlo todos, véndelo todos, los cómelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros. Eternos indocumentados, los hacenlo todos, los véndelo todos, los cómelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Me colgué de una nube en Radionauta FM. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Soy Diego, soy docente, nos reunimos acá en el Olga, en el colectivo La Fragua. Es un colectivo de trabajadores donde juntos tratamos de pensar nuestra intervención en nuestros lugares de trabajo y en los diferentes sindicatos de los que formamos parte, para tratar de democratizar esos sindicatos y en nuestros lugares de trabajo generar luchas que nos permitan de a poco ir pensando el camino de la emancipación de la clase trabajadora. El Olga Vázquez es un espacio para compartir la vida, digamos, para compartir la vida y para recrearla. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Memoria, verdad y justicia. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Martes, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de delirio. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Saludos a Coco, Rosa, Lucho, Carlos, a lo lejos y más cerca a Marlene. Desde 1950, la localidad se llama Libertador General San Martín. Sin embargo, sigue siendo Ledesma para la mayoría de los habitantes de la provincia de Jujuy. Ahí, en el pueblo de Ledesma, se encuentra el ingenio del mismo nombre, ingenio azucarero del mismo nombre, propiedad de los terratenientes y familia Patricia Argentina, el matrimonio Blaquiera-Arrieta. Entre el 20 de julio y el 27 del mismo mes, en el año 1976, los militares secuestraron a más de 400 personas con la metodología de provocar corte de luz para sembrar el miedo y cometer los ilícitos. Era el ingenio Ledesma el que administraba el suministro eléctrico y, según testimonio de los sobrevivientes, el que suministraba la logística en hombres y vehículos para trasladar a los secuestrados a los centros clandestinos de detención y tortura que existían en ese entonces. Luis Aredes, médico que había trabajado en la empresa Ledesma y que después de renunciar al tiempo fue elegido intendente del pueblo, es uno de los 30 desaparecidos de la llamada Noche del Apagón. Aredes, cuando era intendente de Ledesma, tuvo la osadía de cobrarle impuestos al ingenio, y quizás para los poderosos dueños eso era una herejía. La esposa de Aredes, Olga Márquez, emprendió una lucha inmensa reclamando su aparición con vida, al principio dando vueltas sola alrededor de la plaza principal, con una pancarta y el pañuelo blanco en su cabeza. No hubo familiares de los otros desaparecidos acompañándola, quizás por miedo a represalias o a despidos de los trabajadores, de los familiares, de los desaparecidos que todavía seguían trabajando en el ingenio. Recién después de años de lucha logró que a su reclamo se sumaran algunos vecinos y organizaciones que en su mayoría no eran de la provincia. Olga Márquez murió el 17 de marzo del 2005, una enfermedad respiratoria, tal vez producto de la contaminación que produce la empresa al eliminar el bagazo de la caña de azúcar por su inmensa chimenea, no la dejó ser testigo en la causa que promovió por la desaparición de Luis Ramón Aredes, que ya tiene 4 policías detenidos, y la citación a indagatoria para el patricio Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador de la empresa Alberto Lemos. Si bien la fiscalía solamente imputa la privación ilegítima de la libertad y ha prohibido a Blaquier abandonar el país, quizás al indagarlo, este explique todas las tropelías del ingenio antes de esa época, durante esos años y en la actualidad. Sería justicia. Vamos a escuchar Copla de la Luna Llena por Jorge van der Mole. Queda, queda como un aroma que vuela al viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura con un lamento, y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna que desatas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Me vuelve oscuro animal sediento, y me dicta las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mala danza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río que hay luna llena, y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río. Y si después me puse detrás de las cámaras, fue para no verme detrás de las rejas, dice Fuad Zuhair Yuri, más conocido como Leonardo Fabio, una figura difícil de catalogar en cada una de las actividades que emprendió, ya sea como militante, como cantautor o como cineasta. Acá nos vamos a centrar en su cine, principalmente en una de sus películas, crónica de un niño solo. Fabio no se encuadra en ninguna de las tendencias estéticas o ideológicas que marcan época en los años 60, ni en la línea burguesa de Torre Nilsson, ni en la popular de Fernando Ayala, ni en el cine militante de Fernando Birri, Pino Solanas o Octavio Getino. Sin embargo, su filmografía es una expresión válida de estética y compromiso, con valores artísticos muy propios y aún sin tener propuestas intelectuales explícitas o estar muy lejos del mensaje del cine de liberación, sus mensajes tienen un contenido ético importante. Sus tres primeras películas, las tres en blanco y negro, marcan una preocupación tanto social como cinematográfica. Fabio tuvo una infancia de calle y de reformatorio, no tuvo ninguna formación intelectual. Decía que filmaba porque con la cámara no se notan los errores ortográficos. De ahí su rechazo a la costumbre en el cine de entonces de acentuar los discursos presuntuosamente inteligentes. Trabajador del cine, inicia su aprendizaje al lado de Leopoldo Torre Nilsson, el director preferido de la intelectualidad y la alta burguesía. Crónica de un niño solo la filma en los 60 durante los años de la primera proscripción del peronismo. Fabio tenía para ello dos proyectos de cortometraje, uno acerca de los institutos correccionales y otro sobre la vida de los niños en las villas de Buenos Aires. Unifica ambos cortometrajes para contar las travesías de Polín, el chico marginal de la película. La primera parte de Crónica de un niño solo está centrada dentro de los muros del reformatorio. Las peripecias de Polín, sus transgresiones a las reglas, fumar, inventarse una enfermedad, sus continuas peleas, lo hacen soportar la situación límite de su encierro. De ahí hasta su fuga es la visión de una institución cerrada y represiva. La infancia dentro de esa sordidez está presentada con gran interés poético. El escenario se ubica en la vieja Facultad de Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires, que se ve como un espacio enorme, con objetos ausentes y paredes despojadas y sombrías. Una cámara que en su recorrido ve y escucha todo como el ojo de un gran hermano. La silueta de los vigiladores, las sombras, las rejas, todo se agiganta. Los diálogos de los adultos no se alcanzan a comprender cabalmente y los diálogos de los chicos, de los niños, son escasos y en voz baja. El silbato del celador marca lo prohibido. Fabio muestra no solo la experiencia del niño en el correccional, sino también el síntoma social, donde los límites tienen que ver tanto con la arquitectura muros adentro como con las construcciones ideológicas represivas. La visión pesimista y el determinismo que genera la angustia se corresponden con las imágenes de pesadilla que se muestran. Control, castigo, organización, pero sobre todo control. El espectador ve el reformatorio, entra en él del lado de los que vigilan y castigan. En la segunda parte, Polín se fuga, va en ómnibus, roba, vuelve a la villa, anda con otros chicos, se encuentra con un amigo ocasional, Fabián, aparece la figura de la policía. Hay diálogos más constantes, fuera de los muros, Polín recorre, mira, es libre, aunque sea con esa libertad limitada, con un marco que se vislumbra hostil, donde la naturaleza es peligrosa hasta en los niños. Es testigo de una violación y no actúa frente a la tragedia de su compañero ocasional, porque no hay espacio para la solidaridad, ni entre los adultos entre sí, ni entre los niños, ni entre los niños y los adultos. Intramuros y extramuros, reformatorio y calle, se parecen, se corresponden el uno al otro, y el espectador es testigo, junto a Polín, del abuso de las víctimas y de su silencio. Crónica de un niño solo se filma en una Argentina

quien ha llamado la guerra contra el crimen organizado a una ola de corrupción, violencia, muertes, impunidad e injusticias varias, que tiene como principales actores no solamente a las bandas de narcotraficantes que nutren sus fuerzas con sicarios locales o mercenarios que fueron militares dados de baja en países centroamericanos, sino también a las clases políticas, empresarias y las fuerzas armadas de ese país. Además, está la política antidroga norteamericana con su doble discurso, por un lado exigiendo el control del tráfico de estupefacientes y por el otro favoreciendo las operaciones clandestinas de venta de armamento que ha permitido que las bandas narcoterroristas se armen hasta los dientes. La corrupción imperante en los altos niveles institucionales ha ido envileciendo tanto el sistema que ha conseguido plasmar un escenario del cual parece imposible salir por incapacidad o complicidad. La comunidad organizada ha hecho oír sus voces denunciando la barbarie, defendiendo los derechos mancillados, socorriendo a las víctimas, no solamente a los que sobreviven las matanzas del narcotráfico, también a los migrantes mexicanos y centroamericanos que intentan ingresar en los Estados Unidos y en su intento son vejados o asesinados. También el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, a quien le asesinaron un hijo, da voz a los reclamos de los familiares de las víctimas. Sicilia, en la revista Proceso, escribió un artículo, El hombre desnudo y la guerra de Calderón, donde se refiere a los llamados SOE, o sea, los nadies, los que tienen su vida no protegida, seres que pueden ser violentados, secuestrados, vejados y asesinados impunemente, es decir, la deshumanización que infligen los hombres todo estado de excepción, ese que México, a propuesta de Felipe Calderón, pretende legalizar con una nueva ley de seguridad nacional, cuya finalidad no es buscar una solución al conflicto del cual el gobierno es el otro responsable central, sino criminalizar a las víctimas, criminalizar la pobreza y atemorizar a la población. Vamos a escuchar al grupo de rock mexicano Molotov con Give Me the Power. Como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrón! El 18 de mayo se cumplirán más de 2 siglos de la muerte de José Gabriel Condorcanqui, caudillo indígena y líder de una de las mayores rebeliones contra el yugo colonial que hubo en América del Sur. Túpac Amaru se levantó en armas el 4 de noviembre de 1780 en la ciudad de Tinta, provincia del Cusco, Perú, capturando y ejecutando al corregidor español Antonio de Arriaga, comerciante adinerado, cacique de Surimana y Tungazuca. Su origen era mestizo, siendo criado por un cura hasta los 12 años, edad con la que ingresó al Colegio San Francisco de Borja. En un comienzo, viste como un criollo, aprende latín, se educa al lado de las clases pudientes. Posteriormente, cambiará su actitud, empieza a vestir como un inca y es posteriormente excomulgado por la iglesia. En mayo de 1758 había contraído matrimonio con Micaela Bastidas, con la que tuvo 3 hijos. Debido al progreso de sus actividades económicas, el cacique comienza a padecer la presión de las autoridades españolas, sobre todo de los que intentan tener el monopolio del tránsito de minerales en el Alto Perú. Condorcanqui reclama entonces la abolición del pago de aduanas y otros impuestos, a la vez que solicita la moderación del régimen de trabajos forzados al que eran sometidos los indígenas en las minas. Sin lograr que se reconozcan sus reclamos por las vías legales, el 4 de noviembre comienza el movimiento militar, en un principio reconociendo la autoridad del rey y peleando solamente contra la corrupción de los corregidores. Más tarde, la rebelión se radicaliza hasta expandirse y convertirse en una rebelión independentista, inclusive después de su muerte por ejecución. En 6 meses, el movimiento se ve expandiendo por los virreinatos del Perú, Nueva Granada y el Río de la Plata, produciendo más de 100.000 muertos. Túpac Amaru es derrotado y capturado el 18 de mayo de 1781, juzgado y sentenciado a muerte en la Plaza de Armas del Cusco. Antes de su ejecución, debió presenciar la tortura y el asesinato de sus compañeros, el de su esposa y el de sus 2 hijos. Después de un intento por descuartizarlo, lo decapitan y sus restos son colocados en distintos lugares de la provincia del Cusco. Lejos de sofocarse a su muerte, la rebelión se extendió, sobre todo en Alto Perú, agregando a lo reivindicativo lo político, el retorno del Inca, el Inca Rey, el Incarri, que terminara para siempre con la invisibilidad padecida a manos de los conquistadores por los indígenas. Su memoria, la memoria de Túpac Amaru, perdura en todas las luchas por la liberación actuales. Vamos a escuchar al grupo El Tri con Virgen Morena. Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar, empiezan a sonar las campanas de la basílica. Yes. Mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia, prohibido cumbia. No hubo enfrentamiento, hubo un grupo de forajidos que parece que como se bajan de camionetas 4x4, de autos importados y visten muy bien, parece que no lo fueran, pero lo son, porque desde el inicio mismo de nuestra patria están violentando y con rémoras del pasado han irrumpido en el palacio, rompieron la reja y querían entrar en la sesión. Estos tipos entraron violentando a todos, con Biolcati a la cabeza como el jefe de la Barra Brava, y le pegaron a esos chicos con la idea de irrumpir en la sesión para que dejemos de discutir como se discute en democracia, con los argumentos. En el rinconcito del scratch vamos a ser muy reiterativos. ¿Por qué? Porque estamos cansados de las peleas internas de los caciques políticos. Principalmente aquí en la provincia de Buenos Aires, las disputas por los espacios de poder entre Scioli y Mariotto. Mientras se entretienen en su disputa de comadres, la provincia no da respuesta a nada, ni a los múltiples reclamos de los trabajadores, ni a las organizaciones sociales, y la escasez de recursos y la ausencia de política rectora son cada vez más notables, sobre todo en los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. Ni qué decir del vaciamiento en recursos y en decisiones políticas en secretarías que tendrían que ser claves como la de Niñez y la de Derechos Humanos. Seguramente los déficits que hay en ambas no se solucionarán cambiando funcionarios. En fin, Esperemos que ambos políticos se dediquen por lo menos a gestionar. Nadie les está pidiendo milagros tampoco. Sufre Cheto, damas gratis. Y ahora sí, Mami Cheto se quiere matar, Mami Cheto se quiere matar. Y quieren bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Compartía con su criatura, personalmente, el gusto por las aceitunas y las mulatonas. Ese bicho indescifrable en su género animal que era Clemente. Fue uno de los motivos por los que uno se acostumbró a empezar a leer el diario siempre por la última página. Y esa costumbre, en mi caso, la hice extensiva no solo con el diario Clarín. Murió Carlos Luzó, simplemente Caloi, dibujante de historietas. El humor gráfico argentino sentirá su pérdida y también esos garabatos y muñecos que nos han acompañado siempre con su humor, sus propuestas y sus ocurrencias de pájaro petitero. Aparte de sus criaturas dibujadas en las contratapas de diarios y revistas, tenía un programa en la televisión, Caloi en su tinta, en el que irradiaba una sutil inteligencia. Lo voy a extrañar. Escuchamos por el compañero Rally Barrio Nuevo, El Activista. Panfletaria. Me paro y pregunto, ¿quién sufre? Responden, todos, ¿qué esperamos? Pregunto. Si ya los tiempos maduraron, muchos murieron inútilmente, pero no sin causa. Muchos cadáveres están esperando su redención. Ahí está el cadáver de Juan el campesino, y de Pedro el pescador, y de Mateo el leñador. Vamos todos juntos, decimos, ahora y con armas en la mano. Aquel tiene Mauser, camarada que había pedido la palabra. Aquel otro una Thompson. Todos tenemos dinamita y mechas. Basta esto para despertar la conciencia dormida de nuestro pueblo. Basta esto para volar las entrañas del régimen burgués. Ahora sí, todo lo poseemos. Somos fuertes y nobles. Los ríos serán nuestros y las aguas doradas de los mares. Nuestros serán el pan, el trigo, la espada y los campos asoleados. Todo nos pertenece. A la alegría vamos. En verdad hablando, la poesía es un trabajo difícil, que se pierde o se gana al compás de los años otoñales, cuando uno es joven y las flores que caen no se recogen. Uno escribe y escribe entre las noches y a veces se llenan cientos y cientos de cuartillas inservibles. Uno puede alardear y decir, yo escribo y no corrijo. Los poemas salen de mi mano como la primavera que derrumbaron los viejos cipreses de mi calle. Pero conforme pasa el tiempo y los años se filtran entre las sienes, la poesía se va haciendo trabajo de alfarero, arcilla que se cuece entre las manos, arcilla que moldean fuegos rápidos, y la poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados, y la poesía es entonces el amor, la muerte y la redención del hombre. Javier Heró. Vamos a escuchar Mi Suerte por Pequeña Orquesta Reincidentes. Escondido, fingiendo, escapando, se puede vivir.